8 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo en la 36 a Juan Antonio Varese, escribano de profesión, escritor e investigador, autor, entre otros libros, ¿no? De Naufragios y Leyendas en las Costas de Rocha, un libro publicado en el año 1993 que fue lanzado nuevamente y corregido. Varese, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Varese, un honor estar en Radio Centenario, así que con mucho gusto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. ¿Cuántos libros ha escrito a lo largo de su vida? Mire, llevo unos cuantos, pero sí. También llevo muchos años. Tengo 79 años y tengo 23 libros. ¿23? Está bastante, 23. Qué bien. Y ahora pero con esta... ¿Con este de Naufragios y Leyendas en las Costas de Rocha? Sí, fue el primero que realmente me dio satisfacciones, lo publiqué en 1993, y desde entonces recibió una cantidad de nuevas ediciones, con algún agregado cada una, hasta que ahora, después de 6 años de que no estuviera en las librerías, los lectores me llevaron a que fuera a hablar nuevamente con la editorial, con Aguilar, con Random House, Penguin Random House, y saliera una nueva versión que comprende la primera parte del libro, como estaba, y un agregado, una segunda parte de unas 80 páginas, en la cual incluye nuevos episodios. Así que, porque mucho para contar. Claro, Marcelo. Lo que pasa es que, fíjate, desde 1993 hasta ahora han pasado muchísimas cosas. He descubierto nuevos naufragios, se han producido algunos nuevos naufragios. El mundo de la costa cambió. Ya el tema del naufragio dejó. Cuando yo empecé en el 93, la gente me decía, ¿y para qué vas a hablar de naufragios? ¿A quién le interesan esos restos hundidos por ahí? Y hoy... los historiadores, los investigadores, los jóvenes que hacen surf, en fin, todo el mundo ve que atrás del naufragio hay una historia interesante, digna de rescatar. Entonces, por eso ya han cambiado mucho las cosas y ahora hay muchos interesados en el tema. Entonces, teníamos que tratar de aportar y ayornarnos. Varese, ¿y qué lo llevó a transitar por estas aguas en la literatura? Bueno, desde niño me sentí muy relacionado con el tema del mar, la costa desierta. Me fascinaba ver las tormentas. Todavía hoy, cuando hay tormenta, me abrigo bien y voy a las rocas a ver esas olas rompiendo con furia, trayendo historias de lejos, vaya a saber de dónde. Y después, claro, los naufragios me trajeron muy cerca. La casa de mi abuelo en Maldonado, en la barra de Maldonado, daba frente a donde había naufragado un barco. Cuando veraneé en Aguas Dulces, justo frente al rancho que había alquilado, se veían los restos de un barco. Entonces, como que me perseguían, ¿no? No tuve más remedio que interesarme en el tema. Y una vez que me interesé en el tema, las historias empezaron a aparecer. Y justamente hay muchas historias, ¿no? Uno, desde el desconocimiento, se pone a leer y se encuentra con un montón de hechos que han sucedido a lo largo de la historia de nuestro país con esta situación de naufragio, ¿no? Claro, porque el naufragio es como una puerta abierta, a ver si me explico. Uno ve unos restos de un barco ahí perdido en la playa, un resto de arena, restos de hierro, de madera, y bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido? ¿Qué historia se esconde atrás de esto? Entonces, a uno se le despierta la curiosidad y atrás de la curiosidad viene el interés de averiguar. Y tras del interés viene la búsqueda, claro. Ya sea en el archivo histórico, en el museo histórico, en la Biblioteca Nacional, que existe una hemeroteca muy completa, en fin. Y entonces uno siente una emoción increíble cuando coteja y ve que tal resto pertenece, según la prensa de 1870 y pico, ve que en tal lado se hunde tal barco. Es como una sensación de un detective que encuentra quién fue el asesino. Claro. Al menos yo lo vivo así y trato de transmitirlo a los lectores, ¿no? Para que el lector se sienta emocionado conmigo. Y que me imagino que es un trabajo importante, que lleva tiempo, ¿Cómo se puede desarrollar? Bueno, se desarrolla en varias etapas. Primero, como te dije, uno encuentra o ve los restos en la playa. Y segundo, sale a conversar con los pescadores, con la gente de la zona. Y siempre los pescadores tienen alguna historia linda para contar, que te dicen, mi padre venía acá y una vez vio tal cosa, encontró un trozo de hierro. Otro ya más, con más imaginación, me dice, usted no sabe las monedas que encontré acá un día de bajante. Y capaz que es mentira, pero a mí me sirve porque de alguna manera atrapa mi interés y tengo más ganas de seguir investigando. Claro, claro. Y esto que usted hacía... Y después viene la otra etapa. Sí. Después de preguntar a los pescadores, viene la etapa de ir a la Biblioteca Nacional, de ir al Archivo Histórico, tratar de ver qué barco puede haber sido. ¿Qué historia se escondió? ¿Por qué naufragó ese barco? ¿Traía algún cargamento? ¿Qué tipo de gente había? ¿Qué pasó con la gente que terminó en el naufragio? ¿Se quedaron a vivir entre nosotros? Rocha claro. está llena de apellidos de náufragos. Claro, hay claro. muchos Lujambio, Astegaray, Artegaray, Lezama. Hay una cantidad de apellidos en Uruguay que provinieron de barcos que encallaron o se hundieron frente a nuestra costa y la gente quedó viviendo. ¿Y le ha sorprendido algunas historias de la investigación que ha llevado adelante? Ah, me han sorprendido muchísimo. Incluso en esta nueva versión hay una historia muy linda, de la más misteriosa de todas ellas, de un barco que se llama Tacuarí, que naufragó en 1971 frente al Cabo Polonio. ¿Y qué pasó? Meses después y años después, y todavía hoy, cada tanto aparece alguna marea roja que comienza en Rocha y termina allá arriba, hasta Florianópolis, con muerte de pescados y todo eso, de mariscos. Y bueno, y es marea roja, ¿y qué pasa? Se ha descubierto que hubo un cargamento radioactivo que traía ese barco, desechos radioactivos, productos químicos, digamos, ya utilizados. Sí. Y bueno, eso quedó en las bodegas del barco cuando se hundió. Cada tanto, después de alguna tormenta, se rompe alguno de los barriles y eso se desparrama y bueno, y ocasiona la marea roja. Entonces, hay un capítulo de una escritora brasileña, una periodista, que me escribió un artículo especial para el libro que está en idioma portugués, contando cómo investigó ella y está haciendo una película. Ajá. Y lo mismo un muchacho de Chuy, un joven investigador uruguayo, Richard Ferreira, que también está estudiando el tema. Entonces, a mí lo que me interesa, ¿sabe lo que es, Marcelo? Es cómo, dejando puertas abiertas en el... Yo no digo todo lo que sé, ni me interesa. Me interesa contar el episodio y despertar el interés de los lectores para que ellos se metan también en el tema. Claro, claro. Y cuando es una técnica, cada uno tiene la suya. A mí me gusta entusiasmar al lector, dejarlo ahí. Ah, pero mira esta, yo voy a averiguar tal cosa. Claro, claro. Y me llaman, me preguntan, algunos hasta se enojan, ¿por qué no dijo tal cosa si era así? Pero quedó enganchado. Juan Antonio, igual hay también naufragios y naufragios, ¿no? Porque hay toda una industria a nivel internacional. En Uruguay teníamos algún integrante de esas iniciativas que buscan naufragios de los cuales se puedan obtener réditos económicos. Claro, lo que se llama los cazatesoros o buscadores de tesoros, que acá entre nosotros tuvimos 3 o 4 de estos, surgieron en realidad en forma profesional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los buzos norteamericanos quedaron sin trabajo. Y entonces los tipos que tenían un gran conocimiento de buceo y se quedaron, en fin, la Marina los licenció, y entonces se dedicaron por su cuenta a buscar tesoro. Primero fueron a Sevilla, investigaron en los archivos, consultaron la fuente, y después se dedicaron a bucear, claro, allá en el Caribe es precioso, a 300 metros de profundidad uno ve el fondo con claridad, no pasa lo mismo en el Río de la Plata. Pero se creó toda una industria. Hay algunos buscadores de tesoros como Mel Fisher, que tiene un museo extraordinario en Florida. Claro. Y esto también se dio mucho en el Mediterráneo, también han surgido muchos italianos y españoles buscando restos históricos, incluso han encontrado restos históricos fenicios, griegos y romanos. Acá en el Río de la Plata, como las aguas son turbias y tenemos una historia más breve, lo que se ha estado buscando son algunas monedas o algún barco que viniera con un cargamento, ¿no? Ahora, esto que usted decía hoy, que esta última edición tiene 80 páginas nuevas, es una demostración de que permanentemente hay información, surgen nuevos casos y que evidentemente es algo que no para, ¿no? Que siempre se va a estar informando permanentemente y agregando. Claro, porque ¿qué pasa? Hay episodios nuevos que uno descubre, que antes no los conocía, y bueno, investigando las fuentes aparecen nuevos naufragios. Pero también de los mismos naufragios narrados anteriormente, a medida que pasa el tiempo voy profundizando, y en una segunda vuelta en el archivo encuentro datos que no había encontrado en el primero, por ejemplo la lista de los tripulantes. Claro. Por ejemplo, qué personajes habían venido, algunos que después desarrollaron una vida importante en la vida nacional. Es decir, y entonces son cosas para ir agregando. Es como una ensalada que no se termina. Uno prepara la ensalada, pero cuando aparecen, de golpe a uno le traen latas con palmitos y le traen rúcula o tomates fresquitos, perita. Bueno, uno se los va agregando. Para formar la gran ensalada, que es un libro que es una ensalada de la vida. Exacto. Así que ya está este libro, ya se puede conseguir en las librerías, ¿no? Ya se puede en las librerías. Ya lo vi ayer por primera vez, los vi en la librería, y uno siente una emoción cuando ve cuando ve un libro, porque en mi caso no es solo el interior, yo peleo hasta la tapa. Claro. A mí me parece que el autor, el libro, no es para desinteresarse y entregarlo así en una editorial, bueno, hagan lo que quieran. No, yo voy, controlo, miedo a los colores. Me gusta que el lector se lleve no solo un libro que le interese por el texto, sino que también lo guarde. Me emociona, casi me da hasta lágrimas cuando veo llego a alguna casa desconocida y encuentro en la biblioteca algún ejemplar de este libro de naufragio. Claro. Y mirá que tengo 22 más, pero sí, este es el que realmente me emociona, porque fue el primero, fue el primer amor, fue donde puse toda la batería de mi interés. Claro. Bueno, de Naufragios y Leyendas en las Costas de Rocha, imperdible para leerlo, de Juan Antonio Varese. Le agradecemos, Juan, haber estado esta mañana con nosotros en Radio Centenario. Bueno, la verdad, Marcelo, muchas gracias. Tus preguntas me llevaron a quedar muy contento con las respuestas. Muchas gracias. Buen año, que pase bien. Buen año.